Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Antes de comenzar el programa de esta semana, quisiera detenerme en responder a algunos comentarios de personas que muy gentilmente siguen este espacio a través de la página de Programas de X. La mayoría de ellos solicitan que hablemos de determinada emisora o sobre la radiodifusión de determinado país. Hemos tomado nota de ello y en la medida de nuestras posibilidades iremos preparándolos. A otros ya les hemos dado respuesta en las últimas presentaciones, ya que han coincidido con nuestras producciones. Así es que, amigos, a tener paciencia, que paso a paso iremos satisfaciendo sus solicitudes. Y ahora sí, ingresemos al túnel del tiempo, que vaya a saber a dónde nos conducirá en esta oportunidad. El sonido de la historia en Historias de Radio. Las Islas Filipinas, con sus más de 80 millones de habitantes, fue en otros tiempos parte del Imperio Español. Estados Unidos asume la soberanía del país en 1898 en el supuesto intento de garantizar la independencia de esta populosa nación que roza el límite continental de Asia y Oceanía. Poco tiempo después del ataque a Pearl Harbor, la Fuerza Aérea Japonesa bombardea la ciudad de Manila y otras importantes ciudades. Cerca de 60.000 soldados japoneses desembarcan en la isla de Luzón y Filipinas pasa a ser ocupada y administrada como parte del Imperio japonés. Las últimas fuerzas estadounidenses se rinden el día 6 de mayo de 1942. A comienzos de 1945, las Filipinas son recuperadas por los estadounidenses junto al apoyo de las fuerzas aliadas y el 4 de julio de 1946 las Filipinas alcanzan su completa independencia. Durante el periodo de administración estadounidense previo a la Segunda Guerra Mundial, surge la radiodifusión en las islas. En Historias de Radio de esta semana, analizaremos cómo fue ese hecho y de qué forma la radiodifusión se desarrolló en las islas Filipinas. Sean todos bienvenidos. Correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. El nacimiento de la radio en Filipinas se produce en junio de 1922, cuando dos emisoras de radio de 50 vatios cada una son inauguradas en Manila y Pasay por un estadounidense llamado Henry Herman, un comediante que luego llegó a administrar las más importantes estaciones pioneras del país. Sus transmisiones eran en idioma inglés, mucho de su personal también era de origen estadounidense, y sus programas se basaban en el entretenimiento y las noticias. Estas radios no eran servicios comerciales, se trataban simplemente de demostraciones técnicas y públicas para fomentar la venta de equipos. La radio muy pronto se convirtió en una forma de entretenimiento aceptada por el gran público y por los comerciantes, que casi de inmediato comenzaron a publicitar sus productos en estas emisoras. Como colonia estadounidense, en 1924 se comienzan a aplicar las letras K en los prefijos de las emisoras filipinas, y ese mismo año surgen dos emisoras en reemplazo de las emisoras pioneras establecidas por Herman. Estas fueron radios netamente comerciales. La primera fue la KZKZ, operada por la denominada Radio Corporación de las Filipinas, con 100 vatios de potencia, y la segunda la KZRQ, que pertenecía a la empresa Radio Lejano Oriente Incorporada. Durante la década del 30, y de manera gradual, se fue abandonando esa etapa experimental y la radio se fue convirtiendo en algo indispensable. En 1931 se elabora la primera ley para controlar el medio. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial ya operaban 5 emisoras comerciales con base en la ciudad de Manila. Estas fueron la KZRM, la KZRF, KZIB, KZEG y KZRH. Y a partir de 1929 algunas emisoras surgen en las provincias. La primera de ellas fue la KZRC en la ciudad de Cebú, que fue cerrada por la imposibilidad de retransmitir los programas que se originaban en la emisora KZRM de Manila. Posteriormente, y para evitar las confusiones, los prefijos de las emisoras son cambiadas por el de DZ para Luzón, DY en Visayas y DX en Mindanao, reemplazando así a los estadounidenses KZ. De aquellas viejas emisoras, la única que sobrevive en la actualidad es la DZRH, que en 1939 salió al aire como KZRH. Las últimas dos letras correspondían a Radio Hickok, el apellido de su dueño original. Los programas radiales en Filipinas eran principalmente de entretenimiento, especialmente en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Durante esos años existía una amplia libertad de expresión, produciéndose entonces abusos y excesos de todo tipo, especialmente con el periodismo amarillo, floreciendo toda clase de vulgaridades e irresponsabilidades, lo que provocó la ira de los políticos y las figuras públicas. Después de la guerra, se produce una maduración, las emisoras se fortalecen y se concentran en elementos como la información y la educación. Durante la guerra, la radio jugó un papel importante manteniendo vivo el espíritu del filipino. La emisora KZRH fue la encargada de transmitir The Voice of Freedom, la voz de la libertad, con su transmisor transferido a Corregidor. Operada por el teniente Norman Reyes, fue la encargada de anunciar la caída de Bataan en 1942, una emisión que se ha convertido en un clásico del periodismo radial. Escuchemos ahora la transmisión radiotelegráfica desde Corregidor, anunciando que la rendición estaba ya cercana. They're not near yet. We are waiting for God only knows what. How about a chocolate soda? Not many. Not near yet. Lots of heavy fighting going on. We've only got about 1 hour, 20 minutes before we may have to give up by noon. We don't know yet. They are throwing men and shells at us, and we may not be able to stand it. They have been shelling us faster than you can count. Recordemos que el teniente filipino Norman Reyes, ya como prisionero de guerra, participó de las conocidas transmisiones de Radio Tokio, en las cuales participaba también Aiba Toguri, la mal llamada Rosa de Tokio. Durante la Segunda Guerra Mundial, la radiodifusión estuvo destinada a informar de todo cuanto sucedía, pero con la ocupación japonesa esta se convirtió en una herramienta de propaganda. Los japoneses se hacen cargo de las tres emisoras que poseían transmisores de onda corta, todas ellas con base en Manila, las que son reactivadas en muy poco tiempo. Estas emisoras eran la KZRH, la KZRM y la KZRF. De todos modos, estas emisoras quedan todas fuera del aire hacia finales de 1942, posiblemente debido a roturas en sus transmisores, actos de sabotaje o el maltrato de los equipos. Hacemos ahora una breve pausa y enseguida retornamos con la historia de la radio en las Islas Filipinas. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. La emisora KZRH poseía dos transmisores de 5 kilovatios, uno para la onda media y otro para la onda corta, que estaban ubicados en las afueras de Manila, y después de 4 años fueron devueltos a sus dueños originales, que los continuaron empleando con fines comerciales. Al finalizar la guerra, las emisoras activas eran apenas 8, pero ya en 1954 estas llegaban a 22. Con el retorno de los estadounidenses, una estación retransmisora de la BOA se establece en Manila empleando las instalaciones de la KZRM. Esta emisora fue empleada para los programas de la BOA hasta la inauguración de la nueva planta en Mololos, el 11 de septiembre de 1947. La estación de Mololos estaba ubicada en la costa norte de la bahía de Manila y poseía 4 transmisores, uno de onda media con 50 kilovatios, que operaba en los 920 kilociclos, y 3 de onda corta, 2 de 50 y 1 de 7.5 kilovatios, permaneciendo en funcionamiento como retransmisor de las transmisiones de La Voz de América hasta 1969, cuando este transmisor es obsequiado al gobierno filipino para las emisiones de La Voz de las Filipinas. This is the Voice of America resuming transmission from the Philippines on this frequency. Thank you. Posteriormente, los estadounidenses construyen la estación en la base militar en Poro, al norte de la ciudad de Manila. Poseía un emisor de onda media de 1000 kilovatios que operaba en la frecuencia de 1140 kilociclos que salió al aire en junio de 1953. Las instalaciones albergaban también 6 transmisores de onda corta, 4 de 100 kilovatios, 1 de 35 y 1 de 15 kilovatios, y una unidad móvil de 50 kilovatios que había sido transferida desde Monrovia, Liberia, en 1964. La estación en Poro fue cerrada en 1999, pero el emisor de 1000 kilovatios en la onda media ha permanecido activo. La cuarta estación estadounidense en Filipinas fue la ubicada en Tinan, una localidad muy cercana a la de Mololos, y estaba equipada con un transmisor móvil fabricado especialmente en los Estados Unidos que poseía 50 kilovatios de potencia y entró en operaciones en 1968. El resto del equipamiento consistía en 10 transmisores de 250 kilovatios cada uno que se fueron instalando progresivamente a partir de mayo de 1969. A estos se agregaron dos más en el año de 1982. Pocos meses después de liberada las Filipinas, los estadounidenses establecen la emisora KZFM que operaba en los 710 kilociclos con 10 kilovatios de potencia. Cuando los filipinos alcanzan la independencia, el gobierno estadounidense transfiere esta emisora al filipino el 11 de septiembre de 1946, dando lugar a la creación del Servicio de Transmisiones de Filipinas, que estaba bajo la órbita de la Oficina de Asuntos Exteriores. Esta emisora, en 1947, cambia su sigla por la de DZFM. Con el paso del tiempo, el PBS, es decir, el Servicio de Transmisiones Filipinos, ha formado una cadena de 13 emisoras nacionales en la onda media y frecuencia modulada. También tiene a su cargo a La Voz de Filipinas, una emisora de onda corta de alcance regional, cuyo centro emisor se encuentra en Mololos. Sumayin niyo ang pagsasahing papawid ng PBS Radyo Pilipinas Overseas Filipino Service mula 1730 UTC hanggang 1930 UTC sa mga sumusunod na frequencies. 9.380 MHz, 11.720 MHz at 15.190 MHz. Ang English broadcast ay sumasa inyo mula 0200 UTC hanggang 0330 UTC sa mga sumusunod na frequencies. 11.880 MHz, 15.285 MHz at 15.510 MHz. Radyo Pilipinas Filipino Service, sa balita, impormasyon at tuwirang paglilingkod. Serbisyo sa Pinoy para sa Pinoy. PBS Radyo Pilipinas, the voice of the Philippines, sumasa inyo mula sa Maynila, Pilipinas. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. En la década del 50 se inicia todo un programa orientado hacia los agricultores. El sistema de transmisiones de Filipinas fue pionero en esta área, así como en las emisiones educativas, documentales y programas especiales que informaban sobre las actividades oficiales y asuntos públicos. En los años iniciales, en el desarrollo de la radiodifusión, esto se dificultó bastante, pues propietarios como avisadores tenían enormes dudas sobre la efectividad de la radio como medio de información y educación. Cuando la radio era ya considerada como el medio por excelencia y como fuente primaria de información, al ser el medio más creíble y persuasivo, entre el 85 y el 90% de la población escuchaba radio, empleando unos 25 millones de receptores. Un interesante desarrollo de la radio en las Filipinas lo dan las emisoras comunitarias de baja potencia en frecuencia modulada, que comienzan a surgir a partir de 1991 gracias a un proyecto de la UNESCO y al gobierno de Dinamarca. Look at the standings in the NBA. We see New York is on top of the Atlantic Division with 24 wins and 11 losses. Central sees Cleveland leading with a 26-7 card. Houston heads the Midwest with 21 wins and 12 losses, while last year's champions, the Lakers, lead the Pacific Division with 23 wins and 12 losses. City News on City Light 88.3, in touch with Metro Manila. This is Day for your Monday afternoon updates over DWCT Stereo in Pasig. Estas emisoras eran dirigidas y operadas por las comunidades locales que también producían sus propios programas. Viendo el éxito de estas pequeñas estaciones, las grandes cadenas nacionales comenzaron a imitarlas abriendo estaciones de baja potencia. Ninguna de ellas supera los 500 vatios y con un alcance promedio de 10 kilómetros. De todos modos, estas no tienen una producción propia y solo retransmiten los programas originados en Manila. Otras importantes emisoras son las religiosas Radio Veritas y la FEBC, es decir, la Far East Broadcasting Company, que emiten de manera local e internacional a través de potentes transmisores de onda media, frecuencia modulada y onda corta. Radio Veritas tuvo una importante participación en la rebelión producida en febrero de 1986, transmitiendo los sucesos en directo y poniéndose del lado de los rebeldes, sirviendo como nexo entre los diferentes grupos y exaltando a la población a salir a las calles. La compañía de transmisiones del Lejano Oriente, la FEBC, es la representante del credo protestante y tiene su origen en 1945, poco después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Sus primeras transmisiones se originaron en la emisora KZAS, que salió al aire en la ciudad de Manila el 4 de junio de 1948 en una frecuencia de onda media. Presenting the message for life everlasting. This is DZAS Manila, part of the International Service of the Far East Broadcasting Company. Mientras que sus transmisiones internacionales comienzan en 1949 con programas dirigidos a China, lo que posteriormente son extendidos a todo el sudeste de Asia y la ex Unión Soviética. Thank you. SEBC Radio International presents the latest world news. La representante católica es Radio Veritas Asia. El arzobispado de Manila inicia la construcción de la emisora en 1965 y 2 años después esta lanza su servicio internacional con transmisiones de prueba. En la onda media opera el servicio local en la frecuencia de 846 kilociclos, que está en el aire desde 1966 con un transmisor de 50 kilovatios de potencia instalado en la planta de Mololos. Radio Veritas, broadcasting at 860 kHz from Capital Site, Quezon City. It's 2 minutes before 11 o'clock. Una emisora que fue muy interesante de escuchar y cuya existencia es conocida por muy pocos fue la ya desaparecida voz radial del sudeste de Asia, es decir, la Southeast Asia Radio Voice, que representaba el Congreso Nacional de Iglesias Cristianas de Filipinas. Operó en la frecuencia de 15.420 kilociclos en la banda de 19 metros y su verificación es considerada hoy como una rareza de nuestra afición. Philippine National Anthem, and the time is 1100 hours GMT. Southeast Asia Radio Voice, station DZU7, broadcasting on 15.420 megahertz, 19 meters, with 50,000 watts of power. This station is owned and operated by the National Council of Churches in the Philippines. Programs are broadcast in cooperation with member councils of the East Asia Christian Conference. Historias de Radio, una forma de conocer, comprender y compartir. Antes de cerrar el programa de hoy, quiero hacer llegar mi agradecimiento a dos oyentes, Francisca de la Torre en Santiago de Chile y a Francisco Javier de Narváez en la ciudad de Santa Fe, que hoy se encuentra en la ciudad de Córdoba, reponiéndose de una difícil cirugía. Ellos nos escuchan semana a semana y disfrutan de todas nuestras historias. Y ahora, Daniel Camporini recuerda nuestro correo electrónico. Así es, José, pueden ustedes escribir a historiasderadio@hotmail.com. Hasta aquí, amigos, el programa de esta semana. Estuvimos con ustedes, José Elías Díaz Gómez, en la locución, y quienes habla, Daniel Camporini, en la conducción y producción. La próxima semana volveremos con ustedes con más historias de radio. Será hasta entonces. Muchísimas gracias. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.